lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar. Jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peligro, cuando de nada nos sirve rezar. Golpe a golpe, verso a verso, voz de Juan Manuel Serrat. Juan Manuel Serrat. Vamos a revisar algunas de las noticias de esta semana. La ONU, la OEA han estado en permanentes conversaciones y sesiones sobre la situación política que está atravesando el hermano pueblo de Venezuela. Aquí una noticia: Maduro anuncia los ejercicios militares más importantes de la historia en 200 años. El día de ayer sesionó el Consejo de Seguridad de la ONU y habían dos posturas: una postura injerencista que planteaba una invasión prácticamente militar, digamos, a Venezuela, y otra postura en la que se hablaba del diálogo. El debate ya no está, es que si hubieron o no elecciones. Todo el mundo reconoce que hubieron elecciones y que las ganó el presidente Nicolás Maduro, más allá de que nos guste o no nos guste el gobierno de Maduro. El tema es que hubieron elecciones y se hicieron dentro del marco constitucional. Luego sale un señor de apellido Guaidó en una marcha o una manifestación, se para frente a la gente y se autoproclama presidente. Yo me voy a ir mañana a la Plaza Grande, aprovechando el cambio de guardia, y me voy a parar al frente y me voy a autoproclamar presidente de la República del Ecuador. Y esperaría que algunas naciones también digan, bueno, vamos a reconocerle al señor Almeida como presidente del Ecuador. Y si no me reconocen, no importa, yo sigo intentando y me voy a visitar los cuarteles y digo, yo soy constitucionalmente el presidente. ¿Por qué? Porque me dio la gana. No existe argumento constitucional expresado en ninguno de los organismos internacionales por parte de este sector de la oposición venezolana para justificar constitucional o legalmente una autoproclamación con una figura que no existe, que es la de presidente encargado. O se es o no se es presidente. Y para que la Asamblea Nacional, mejor dicho, no puede poner presidente. Según el artículo correspondiente en la Constitución venezolana, dice que la Corte Nacional de Justicia, el órgano máximo de justicia, sería quien debería proclamar un abandono de cargo, en este caso del presidente Nicolás Maduro, y después de eso nombrar a un presidente, que ahí sí vendría a ser desde parte de la Asamblea Nacional. Pero no existen esos elementos. Entonces, ridículamente, y lo digo no solo por una lectura política, sino además jurídica, de manera ridícula, pasando vergüenzas y haciéndole pasar vergüenzas a las naciones, han salido presidentes, unos que se han parado a decir que reconocen al presidente autoproclamado y otros que igual sentaditos han decidido mantenerse y declararle presidente al autoproclamado. Entonces, ahí hay un grave problema. Y el argumento de los Estados Unidos de Norteamérica, que están interesados en el petróleo venezolano, es en definitiva que no hay democracia, supuestamente. Entonces, que lo mejor sería una intervención militar. ¿Qué les parece? Vamos a recordar intervenciones militares de los Estados Unidos. Desde los años 1900, en la misma Venezuela, Nicaragua, El Salvador, en Chile, cuando apoyaron la dictadura militar de Pinochet, cuando apoyaron la dictadura militar en Argentina, los miles de muertos en Colombia. Vamos a hablar de la actualidad. Libia, ¿le suena? Esos niños y niñas palestinos que siguen siendo atacados y bombardeados para supuestamente llevar democracia a Palestina porque no quieren reconocer al Estado palestino. Si esa es la democracia que pretenden implementar en América Latina y particularmente en Venezuela, los latinoamericanos, independientemente de nuestra posición política e ideológica, tenemos que oponernos a la posibilidad de que nuevamente botas extranjeras, botas gringas, pretendan, son con fuerza o utilizando la fuerza, la represión, el asesinato, la calumnia, tratar de imponer regímenes políticos en países que somos soberanos. Nicolás Maduro ha dicho que él no descarta la posibilidad de convocar de manera anticipada elecciones, pero es necesario primero generar una mínima condición de estabilidad económica, pues normalmente, y si hay una crisis política, económica, y hay un permanente acecho de las fuerzas transnacionales económicas que no permiten la compra siquiera de medicinas al Estado venezolano, es difícil que un gobierno con tanto acecho, con tanta persecución, pueda dar una respuesta política correcta. ¿Cómo se explican ustedes que en el mundo países como Rusia o China, potencias económicas, políticas y militares, respalden tan vehementemente y de frente al gobierno de Nicolás Maduro? ¿Por qué pasa eso? Hay que preguntarse para tener o para tratar de encontrar respuestas que puedan ir aclarando la postura también geopolítica que será. Entonces, en Venezuela se iniciaron ejercicios militares, los más importantes de la historia, en una articulación entre las fuerzas civiles, la ciudadanía, el Ejército Nacional Bolivariano y el Gobierno Nacional. Estas actividades las presidió el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien dirigió las maniobras militares. Tras acabar las maniobras en el frente Panamacay, ubicado en la localidad de Managua, en el céntrico estado de Carabobo, Maduro aseguró que se iba cargado de energía y con confianza plena en el ejército bolivariano. Poco antes les había dicho a los militares que ellos conforman la Fuerza Armada Chavista y que deben estar orgullosos de ser chavistas, porque fue ese presidente Hugo Chávez quien refundó al ejército bolivariano. Vamos a ver qué es lo que sucedió en la ONU. La ONU discutió la situación en Venezuela y en esa discusión se tuvieron los siguientes resultados. Vamos a revisar. Hubieron varios países a favor de la intervención, como decíamos, y otros tantos que no estuvieron a favor de la intervención. Destacamos en ese sentido, por ejemplo, que existieron 19 países a favor del diálogo y 16 por la intervención. Países que estuvieron a favor del diálogo, por ejemplo, tenemos a China, tenemos a República Dominicana, tenemos a Nicaragua, Cuba, Bolivia, sí, a México con el nuevo presidente Manuel López Obrador, y naturalmente, como decíamos, China y Rusia. Y en contra del diálogo y por una postura injerencista, Estados Unidos, Reino Unido, Perú, sí, que estuvieron por la intervención. Y lo digo sinceramente, y como bien dice al inicio del programa, las expresiones vertidas de aquí son de exclusiva responsabilidad de los productores y el conductor. Con pena debo decir que el Ecuador se ha sumado nuevamente a la agenda gringa, ¿sí? Y ha decidido tener una postura en estos espacios internacionales en contra del diálogo y a favor de la intervención. Insisto, no sé si este lunes o el próximo, ya les comentaré, me voy a ir a la Plaza Grande a autoproclamarme presidente constitucional de la República del Ecuador. Ojalá Trump me pare bola y me ayude con el reconocimiento. Otro tema, viendo al tema nacional, vamos a leer una noticia del Metro que dice: Ana Galarza no será destituida por acusación de diezmos. La asambleísta de Creo, Ana Galarza, no será destituida por la Asamblea Nacional. Sin embargo, la comisión que investiga a la legisladora se encuentra dividida. Las investigaciones en contra de Galarza señalaron que no hay causales para que la legisladora del movimiento Creo sea destituida, como lo plantea el asambleísta Ronnie Aleaga. Esto se dio luego de que la sesión realizada esta la tarde del 24 de enero. ¿Sí le escucharon llorando al asambleísta? Que decía que pide disculpas. Déjeme ver si por aquí tengo el audio del asambleísta. Se le llora, pero tiene una especie de botón, porque ella está llorando en un minuto y el segundo siguiente habla con mucha tranquilidad. Se le fueron las lágrimas, los sollozos y los lamentos. ¿Saben a quién? ¿De quién me acordé? De Thalía. ¿Se acuerdan de esas novelas que había? Marimar, todo eso. Igualito, igualito. Más o menos en esa onda estaba la posición de Galarza. Ahora, está demostrado en el caso de Galarza, de Ana Galarza, asambleísta de Creo, está demostrado que ella sí había recibido dineros. El asesor ha presentado, parece, algunos comprobantes de depósitos, de transferencias. Y a eso se suma que es clarísimo el uso, y ella pide disculpas por el uso de la tarjeta electrónica que su asesora tenía que haber utilizado, pero la asesora no estaba en Quito y le daba esa tarjeta para que ande el marido en la Asamblea Nacional. Ahora, el marido sin funciones, no entendemos muy bien qué es lo que hacía dentro de la Asamblea una persona sin funciones, apoyándole a la esposa. Bueno, podría ser que sea. Pero, más allá de eso, lo que queda claro es que había una asesora que no trabajaba. Y hay una declaración juramentada de una de las funcionarias de la Casa Legislativa de la provincia de Tungurahua, de la provincia donde es la señora Ana Galarza, donde esta funcionaria, que es permanente, dice que la asesora no hacía trabajo en territorio y que más bien había ido tal vez dos veces en todo este tiempo a la Asamblea Nacional. Entonces, se genera una serie de dudas, realmente, de dudas, porque no se sabe, no se comprende cómo es que estaba funcionando ese despacho. Y son temas que, vaya, necesariamente tienen que discutirse porque la gente tiene derecho a conocer la verdad de qué es lo que está sucediendo. Entonces, esa asamblea dividida y la comisión dividida, porque hay quienes creen que sí tiene que ser destituida, igual que se le destituyó a la otra asambleísta por el mismo caso, por caso similar, y asimismo por la destitución que se le hizo a la asambleísta Sofía Espín. El tema es, o la pregunta es, ¿será que la justicia al interior de la asamblea también tiene varas diferentes para medir a cada una de las personas? Eso sería muy grave. En todo caso, independientemente de eso, los ciudadanos tenemos que quedarnos con las cosas simples y buenas, así que vamos a escuchar nuevamente de Serrat la canción de las simples y pequeñas cosas, este tema musical que nos ayuda a reflexionar o nos invita a reflexionar sobre lo importante de las cosas cotidianas y sencillas. Escuchemos a Serrat. Uno se cree que los mató el tiempo y la hora. ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Las pequeñas cosas, justamente esas que hacen parte de la vida, las que marcan la vida misma, las que en lo cotidiano nos permiten seguir caminando, quienes esas pequeñas cosas que nos ayudan a entender que lo importante de la vida es vivirla siempre con alegría, con ganas, con optimismo y con la posibilidad del reencuentro permanente de las cosas y de las personas, sobre todo, a las que se quiere, a las que se extraña y con las que uno quisiera permanentemente compartir buenos y agradables momentos. Me refiero a los hijos, a los padres, a las madres, a las esposas, a los esposos, me refiero a las amistades, me refiero a los compañeros y compañeras de lucha, me refiero en general a todos los seres humanos que están en el mundo con la misión de hacer feliz a alguien más. Primero, para hacer eso hay que ser felices uno mismo, pero sin duda parte de la misión de todo ser humano tiene que ser hacer feliz a alguien más. Ahí es cuando la vida va teniendo un poco más de sentido. Hablemos del tema Ibarra, provincia de Imbabura. Hace unos días atrás, ustedes conocen, circuló en las redes sociales un video muy violento, muy violento. En este video había un individuo que con un cuchillo amenazaba y con en un cuchillo en el brazo derecho y con el otro brazo mantenía secuestrada, prisionera, a una mujer además embarazada. Mujer que ya, teniendo las investigaciones, había sido anteriormente su conviviente. Después de varias horas en el cual la policía intentaba persuadir a este sujeto para que la libere, para que no le haga daño, en un acercamiento que intenta hacer la policía, a mi modesto criterio, de manera inadecuada, esta persona reacciona clavándole varias puñaladas a la mujer y naturalmente al bebé que estaba en su vientre. A causa de esas puñaladas, esta mujer perdió la vida. Aparentemente la persona era un ciudadano venezolano, aunque las redes sociales dicen que no era venezolano, que había sido una persona de otra nacionalidad, que sí había vivido un tiempo en Venezuela. Eso dicen las redes, yo no lo estoy afirmando porque no tengo una información clara. Pero resulta que a causa de este hecho tan violento, tan lamentable, las personas empezaron a criminalizar, no el hecho, sino la presunta nacionalidad de esa persona, desatando una cadena de odio indescriptible, solamente comparada, creo yo, con las persecuciones que se hicieron en Alemania nazi, en Alemania fascista, a los judíos. A eso se suma que el presidente Moreno genera un comunicado dando por hecho de que la nacionalidad de esta persona era venezolana y diciendo que iban a poner brigadas para controlarles. A eso se suman las declaraciones del secretario de comunicación, Michelena. Yo cuando escucho Michelena, con todo el respeto a las personas que llevan el apellido Michelena, siempre me acuerdo de Michelena, el artista de aquí, del ejido, del mimo. Y ahora cuando pienso en Michelena, pienso en el payaso de Carondelet, en el de comunicación, que se atreve a decir que hay una maniobra planificada y orquestada para mandar a los delincuentes y que eso es una política de Estado, por favor. Y después se va a una tele y dice que los videos de las persecuciones a los ciudadanos venezolanos son falsos, que son mentira, que son montajes. Estuve justamente el fin de semana pasado, ¿sí?, después de sucedidos estos hechos, tuve que ir a Ibarra y conversé con alguna gente sobre el tema y ellos afirmaron que efectivamente fue una noche horrible, una noche de cacería, de persecución, que carros iban y venían buscando gente para intimidarla, ciudadanos, personas, mujeres con sus hijos, con varios hijos en algunos casos, con niños y niñas echados a la calle en la noche y sus pocas pertenencias quemadas frente a la gente como haciendo una hoguera bárbara. Estos son cosas que se tienen que rechazar, y más allá del hecho de que efectivamente cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, que cometa un delito, tiene que ser sancionado con el mayor peso de la ley, porque los ecuatorianos nos merecemos seguridad. También estas personas que impulsaron estas hordas fascistas, que salieron a la calle, que quemaron los bienes de otros, que hicieron acoso, que generaron violencia, que amenazaron, que cometieron delito de odio, que es un delito que está en la Constitución, esas personas tienen que ser identificadas y tienen que ser sancionadas, porque si algo no puede permitirse la sociedad ecuatoriana, no debería permitir el Estado, es que existan y que se den de manera tan flagrante y sinvergüenza, con tanta impunidad, crímenes de odio. Eso no se puede permitir, porque también somos un país con mucha gente migrante en varios países del mundo, en Estados Unidos, en la propia Venezuela, en España, en Italia. ¿Y qué podríamos decir nosotros si es que en esos países empezaran a darse brigadas de control solo para nuestra nacionalidad? ¿Qué les parece? Es un sinsentido. Es una cosa que solamente lo puede hacer una persona o plantear una persona que vaya a estando, que empiece a estar un poco por fuera de sus cabales, o que efectivamente tenga una formación política e ideológica fascista y que pueda estar de acuerdo con el inicio de un nuevo holocausto. Y eso no es correcto. Vamos a escuchar mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Se identifica usted con la cultura, música, artes, danza, baile, pintura y diferentes expresiones urbanas de la ciudad? Esta es su oportunidad de participar en los talleres. diagnóstico y propuestas de culturas urbanas. Los días 28 y 29 de enero, desde las 2 hasta las 6 de la tarde, en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Atentos los jóvenes de las diferentes culturas urbanas, que la entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Ya está disponible la aplicación de Radio CC para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CC 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos, seguimos aquí poniendo algunos temas en jaque. Y hemos hablado de situaciones de carácter internacional, la noticia política nacional frente al tema de los diezmos de Ana Galarza. Hemos hablado de el hecho de violencia suscitado en Imbabura, en Ibarra, sobre esta persona que asesinó a sangre fría y delante de mucha gente a su ex conviviente, a su expareja, que además estaba embarazada. Y el otro tema que ha estado, del que se ha hablado mucho, mucho, mucho en estas semanas, tiene que ver con un hecho que sucedió aquí, justamente en la ciudad de Quito. Más allá de los detalles, estoy seguro que la mayoría de gente que nos esté escuchando conoce que hace poco más de una semana, pues en una fiesta que se pretendía privada, un grupo de jóvenes, me parece que son tres, violaron, primero drogaron y después violaron en manada, como se dice, a una joven, la cual se entendía era amiga de dos de estos muchachos. Y además hay un hecho grave, porque se hace con muy mala intención, con saña, se utilizan algunos artefactos para violentar sexualmente a esta señorita, y bueno, eso es lo que ha sucedido, más allá, insisto, de detalles. El tema es que estas personas están detenidas y empieza el proceso de investigación. El debate no puede ser solo sobre el hecho. El debate tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver, yo pondría en debate, por ejemplo, primero, ¿qué tanto estas relaciones de amistad supuesta, que en este caso se entendía que los conocía más de 2 años, son relaciones de amistad que te garantizan seguridad? Quienes somos padres de niñas, creo que nos preguntamos con más fuerza qué es lo que sucede. La amistad. Dos supuestos amigos participan del hecho violento y además, de alguna forma, se entendería, lo planifican, porque se hace una situación en la cual se dieron las condiciones para que suceda. Ahí hay un debate, entonces, la seguridad frente a las personas cercanas, a la familia, a la familia, al círculo, digamos, más cercano. El otro debate tiene que ver con cómo este tipo de cosas se dan de una manera tan, ¿cómo diremos?, que la gente siente que lo puede hacer, pues, ¿no? O sea, que la gente piensa que va a tener impunidad. ¿Cómo efectivamente estas personas piensan que pueden hacer o deshacer sobre la vida de cualquier mujer? Violentarla, abusarla, usarla, como decían antes. Hace años, la gente no decía le violaron, decía la usaron. como si la mujer fuese una cosa. Y el tema es que semejante hecho de violencia, te garantiza para la víctima algunas cosas ahora. Bueno, la protección, el seguimiento, le han dado algunas medidas para su recuperación, o intentar, digamos, un tema de su recuperación psicológica. Pero ¿qué más? ¿Qué más? La política pública tiene que ver con lo que hace el Estado en cualquiera de sus niveles para garantizar un derecho. La política pública de protección de las mujeres, sobre todo de las mujeres, pero además de niños, niñas y adolescentes, pero sobre todo de las mujeres para luchar en contra del femicidio, es interpretada por alguna gente como el presidente Moreno como una estadística. Y en vez de ponerle más recursos en el presupuesto general del Estado que está vigente, en vez de subirle los recursos, le bajaron los recursos. Le dejaron en cerca del 10%. Si antes tenía $100, ahora resulta que tiene 10 para luchar en contra de la violencia contra la mujer. ¿Qué hacemos en los hogares, en las familias? ¿Cómo reproducimos muchas veces los roles del hombre o de la mujer en la sociedad y en la familia? Son temas que tenemos que discutirlos. Tenemos que discutir qué está haciendo el Estado frente a eso y qué está haciendo el Estado, por ejemplo, en las instituciones educativas. Recién, últimamente, hubo una reunión del presidente Lenín Moreno con la alta cúpula de la Iglesia Católica para hacer un pacto por la educación. No es que esté mal, no está mal, porque al final efectivamente la Iglesia tiene muchísimos colegios a nivel nacional, en todo el país. Y sin duda la Iglesia en su momento aportó en los temas de alfabetización y educación básica a pueblos, nacionalidades y comunidades. Eso es así, eso no lo vamos a negar. Pero resulta que el pacto de la educación no puede ser un pacto de conveniencias, de qué es lo que quiere uno, qué quiere el otro. La educación en este país, según la Constitución, es laica. Laica. Hay un principio sobre eso. Y sobre ese principio, lo que debería hacer el Estado no es generar un pacto por la educación, sino dar las líneas correctas para que la educación se desarrolle de manera correcta. Porque si tenemos todavía una Iglesia conservadora que nos dice que no hay que utilizar, por ejemplo, preservativo, que la mejor forma de no tener hijos es la abstinencia, no, normal, pues, claro, pues la mejor. Pero no vamos a estar diciéndole a la juventud, así como se mueven las cosas ahora tan rápidamente, que no tengan o no se pretendan enamorarse, y que si se enamoran no vayan a tener ningún tipo de relación sexual. Bríndele la herramienta de la protección, que es el preservativo. Entonces, estas cosas que muchas veces desde el dogma de la religión, desde la iglesia o lo que sea, es un gran y gravísimo problema de política pública, pues. Porque no es solamente el tema del embarazo, es el asunto de las enfermedades de transmisión sexual. Tiene que ver, ¿sí?, con, ahí sí vamos, a embarazos a veces no consentidos. ¿Cuántos no deseados? Entonces, el debate que nosotros tenemos que pensar frente al hecho de esta violación en manada que se dio en Quito, no es solo el hecho de juzgar o no la violación y la barbaridad que eso representa, el crimen que aquello representa, sino tenemos que estudiar por qué se están dando estas cosas. ¿Por qué la gente se siente con el poder para poder abusar de una manera tan vil de otro ser humano? ¿Por qué? ¿Cuál es la corresponsabilidad del Estado en estas cosas? ¿Cuál es la corresponsabilidad de la sociedad? El debate es mucho más profundo, mucho más profundo. Y ese debate tiene que llevarse al hogar. Al hogar. Porque por ahí se escucha y dice, ¿por qué le violaron? No, es que estaba con minifalda. ¿Qué tiene que ver eso? La señorita puede estar desnuda, uno como varón tiene que respetarla, pues. Tiene que respetar su condición de ser humano. Y uno tiene que decir, yo soy algo, pues darme un valor en relación al respeto. Ahí hay un debate mucho más profundo, insisto. La gente se queda a veces discutiendo el hecho. Pregúntense en el hogar. Pregúntenle en el hogar a sus hijos, a sus primos, a sus parientes. Y si alguien de alguna forma pretende justificar el hecho, ahí tiene un potencial violador también. Si alguien pretende justificar un hecho de esa naturaleza, ahí tiene usted, frente a suyo, un potencial violador. Así que cuide a sus hijas, porque esto es un hecho injustificable. Vamos con música, mejor. Vamos a escuchar El Aparecido, una canción de Víctor Jara, muy interesante, muy bonito de escuchar. Córrele, córrele, córrele, córrele, córrele, que empiezan a perseguir. Por ahí va la cosa, parece. Esperemos que no. Esperemos que no. Hablemos un poco de Quito. ¡Quito! 18 candidatos a la alcaldía. 18. Tengo el agrado de conocer a varios de los candidatos y, como les anunciaba hace un par de programas, pues vamos a hacer lo posible por contactarles a algunos de ellos para poder conversar sobre cuál es su propuesta de ciudad. Una ciudad debe tener una propuesta de verdad. No sé si ustedes conocen, pero vamos a leer aquí los nombres, por lo menos ya no tenemos mucho tiempo, pero vamos a leer los nombres de algunos de los candidatos. Está Javier Buendía, por ejemplo, del Movimiento Centro Democrático, lista 1. Este señor es abogado de 46 años, no tengo más referencia de él. Centro Democrático sí es el movimiento de Jimmy Jairala. Fue parte del Frente Unidos en su momento, respaldando la Revolución Ciudadana, y hasta la fecha entendemos que apoyan al gobierno de Moreno. Andrés Benavides es el siguiente candidato del Partido Sociedad Patriótica, lista 3, comunicador social de 50 años, lista 3 del partido de Lucio Gutiérrez. Luego está Luisa Maldonado, candidata del Movimiento Fuerza Compromiso Social, lista 5, es licenciada en educación, 48 años, ella fue o es, era pues actualmente hasta hace unas semanas, concejal aquí de Quito, fue concejal por las listas 35 y se queda con el grupo de Rafael Correa, es la representante del correísmo. Paola Vintimilla, del Partido Social Cristiano, lista 6. De profesión, no sé si tiene una profesión, porque el diplomado no es un título reconocido en el Ecuador y además no necesariamente debes tener tercer nivel para el diplomado. Pero bueno, parece que tiene formación en liderazgo político, 47 años. Paola Vintimilla fue concejal también, me da la impresión, no estoy muy seguro. Partido Social Cristiano, lista 6. O asambleísta. Paola Vintimilla, ella tiene tiempo, tiene recorrido en la política. Del partido Adelante Ecuatoriano, Adelante, lista 7, está Edgar Jácome, empresario, dice, edad 45 años, no le conozco. Andrés Pasquel, partido Avanza, listas 8, profesión Administración de Empresas, 27 años, es el más joven de la papeleta. A él le conocí, trabajó conmigo hace algún tiempo, él era parte en la Universidad Central, era dirigente estudiantil. Carlos Sevilla, Movimiento Libertades Pueblo, profesión entrenador, 68 años. Libertad es Pueblo, listas 9, la sigla LEP. Al principio era Lenin es Pueblo. Este es el partido que se impulsa por uno de los hermanos del presidente Lenin Moreno. Luego está Víctor Hugo Erazo, partido Fuerza Ecuador, listas 10, ex-PRE, apoyado por el partido Roldosista Ecuatoriano, doctor en filosofía, 55 años, parece que es docente. Olivio Zarzosa, del Movimiento Justicia Social, listas 11, licenciado de 56 años, no le conozco. Paco Moncayo, de la Izquierda Democrática, en alianza con Democracia Sí y Movimiento Vive. Profesión exmilitar, edad 78 años, ya fue alcalde de Quito en su momento. María Sol Corral, Partido Socialista Ecuatoriano y Movimiento Ecuatoriano Unido, listas 17-4, profesión Administración Pública, concejal, fue concejal ya, y está de candidata. Está Pablo Dávalos, quien es analista político del Movimiento Pochacutic, listas 18, de profesión economista, de 55 años de edad. Pablo Dávalos, listas 18. Jorge Yunda, del Movimiento Unión Ecuatoriana, listas 19. Unión Ecuatoriana es del ex fiscal, me parece, vamos a revisar ahorita esto de aquí. Unión Ecuatoriana. Médico cirujano ha sido Jorge Yunda, de 53 años de edad. Está Juan Carlos Holguín, del Movimiento Creo, listas 21, comunicador corporativo, 35 años de edad. Está Juan Carlos Solines, del Movimiento Juntos Podemos, listas 33, abogado, 50 años de edad. Está César Bontúfar, de Concertación, lista 51, doctor en Ciencias Políticas, 54 años de edad. Está Patricio Guayaquil, Movimiento Todos, lista 70, economista de 50 años. Este compañero está, tiene un problema con el apellido, quiere ser alcalde de Quito, llamándose Guayaquil. Eso puede generarle un problema. José Vázquez, Movimiento Acción Democrático Ecuatoriana, lista 71, profesión abogado, 59 años de edad. Aquí está la papeleta, 18 candidatos. Habrá que esperar, habrá que analizar, escuchar bien las posturas. No está ganado. Hay varias encuestas que le dan una ventaja importante a Moncayo, pero no, eso representa que va a ganar. No representa que se va a ganar. En el caso de la prefectura, ya podemos analizar el próximo domingo, vamos igual a ver si invitamos a alguna gente para discutir el tema. ¿Sí? Luisa Maldonado, del Movimiento Fuerza Compromiso Social, representaría a la Revolución Ciudadana. Y Víctor Hugo Erazo, por Fuerza Ecuador, de Abdalá Bucaram, se completaron los 18 aspirantes a la alcaldía, Moncayo, etcétera, que son parte, que han estado ya en la política, que han estado vinculados de una u otra forma al cabildo capitalino. Bueno, tenemos una cancioncita más, vamos a escucharlo, La Plegaria de Labrador, y hacemos un resumen de la jornada. Escuchemos. Bien, muy bien la plegaria del labrador, cantada de por Intilimani, letra de Víctor Jara. Bueno, como decíamos, un cortísimo resumen de el día, ya se nos han acabado los minutos, o tal vez algunos mensajes, ¿no? Miren, hemos hablado de temas de la coyuntura que tienen mucho que ver con cosas que preocupan mucho de la sociedad. Esta lógica de criminalizar nacionalidades o pensar que una persona es buena o mala por de dónde venga, dónde nació, mejor dicho, es algo que tenemos que meditar diferente, mucho más cuando somos un país que ha migrado mucho, con que todos tenemos familia migrante, más cercana, más lejana, pero todos de una u otra forma tenemos familia migrante en distintas partes del mundo. No hagas a otros lo que no quisieras que te hagan a ti. Eso es fundamental. Después tiene que ver con medir a la gente con la misma vara. No es posible que en unos casos la asamblea juzgue con una vara y que con otros juzgue con otra. Si ya por un caso de diezmos, por un supuesto caso de diezmos no demostrado, se procedió a una destitución, pues listo, las siguientes personas tienen que ser juzgadas con la misma vara, en medida de que se haya, que exista la situación legal correspondiente. Y si no, si procedieron mal al inicio, pues bueno, restituyan a quienes fueron perjudicados por las decisiones de la asamblea en ese sentido. Luego, que hay que ver que la familia, las amistades, etcétera, no son necesariamente un tema de seguridad. Es necesario saber cómo piensan las personas, cómo piensan los amigos. No es solo llevarnos bien, es saber cómo piensan sobre algunas cosas para saber si es que de esa manera nuestras hijas, nuestros hijos están seguros con esas personas. Y que cualquier hecho de violencia no tiene que ser juzgado por el hecho en sí, sino todo lo que está alrededor de eso, que pueden ser problemas en los cuales el Estado, la sociedad en su conjunto, tienen un nivel de corresponsabilidad que tiene que estar claro. Tiene que estar claro, porque si no pretendemos solo juzgar a los otros y poco sabemos identificar que tenemos parte de responsabilidad como sociedad en los grandes problemas que se tienen. Y por último, frente al tema político, frente a tantas opciones que a veces las propuestas no se conocen, no se conocen tanto las propuestas, sino vemos las caras de la gente. Tenemos ahora en marzo una cita con la democracia, pero además una cita con hacer o intentar darle a nuestras ciudades futuros mejores, para también el mejor futuro para nuestros niños y oportunidades para la juventud. Así que bueno, con esas ideas me despido y nos escuchamos el próximo día domingo. Nos escuchamos por aquí por Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias por su atención y un abrazo para esta semana completa. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada.